cosas originales en estos programas de diciembre, que son, yo creo que los mejores programas. Ustedes, digamos, María Juliana, que vive esta experiencia es por primera vez. Sí. Bueno, ¿Cómo te sientes, por ejemplo, en estos directos que hacemos en diciembre? Que a la gente, te digo, les encanta. Te voy a decir algo, Nick. Lo que pasa es que uno ya cuando está a estas instancias del mes, a estas instancias de diciembre, ya terminando el año, todo cambia. Todo es más tranquilo, uno es como más feliz, tiene la sonrisa en la cara, entonces todo lo disfruta más, ¿no? Uno se siente, ¿sí ya crees? Como... Sí, yo sí. Yo sí. Lau, por favor, es que... Pero veo que la uno, veo que la uno se está acabando el año y yo estoy feliz. Yo miro como para todo lado. Soy John Travolta en Pulp Fiction, o sea... No. Sí, eres el meme de John Travolta, exacto. Exacto. El mejor meme de la historia, yo creo. Es muy bueno. Que es un GIF, en realidad, sí. Eso, un GIF, es que meme, es como un papá. Bueno, lo soy, de hecho. Eres un papá. Sí, exacto, lo soy. Pero te he visto muy desenvuelta, María Juliana. Ay, muchas gracias, Nicolás. Tanto que me has enseñado en este año. Y te veo tan tranquila, mientras que Lau y yo, agarrados a las cuatro letras que guían nuestro destino. No, Dios me lleve, Dios me traiga. F-A-N. El afán. No. Del afán no queda sino el cansancio. No, de las fans no queda sino el cansancio, decía Jaime Garzón. También. Sí. Bueno, pues, a ver, ¿se acuerdan que eso fue qué? Por ahí en enero. ¿Qué cosa? No sé ustedes qué tan usuarias eran de Uber. Muy. Sí. Muy usuaria. Bueno, ¿se acuerdan que en algún momento hubo un conflicto aquí en Colombia, pues hablando como de esas cosas que pasaron, con la Superintendencia de Industria y Comercio? Oiga, en donde, sí. En donde nunca se reglamentó, o sea, la dificultad era reglamentar de quién es la potestad de esta plataforma. De Mintic, sí. Que es la encargada, pues es el Ministerio de las Tecnologías, o del Ministerio de Transporte. Hace varios años se ha tratado en Colombia de hacer la reglamentación de los transportes alternativos, diferentes a los taxis, diferentes a los buses, y en esa reglamentación, que ha tenido algunos avances, pero nunca ha podido pasar ese extraño portal entre quién es el responsable gubernamental para poder legislar, porque el que legisla y el que crea las leyes para esa clase de cosas es el Congreso, pero tiene que tener un deudo. Eso pone enredo muy bravo. Claro, entonces siempre, y la protesta de los taxistas viene también un poco desde ese lugar, como decir, bueno, a nosotros, por ejemplo, nos reglamenta el Ministerio de Transporte, pero de hecho las aplicaciones de taxi también tienen ese inconveniente de saber, es una aplicación. ¿Qué dicen las aplicaciones por su lado? Dicen, nosotros simplemente somos un intermediario entre un hombre que tiene un carro y que establece un contrato con un pasajero. Esa es nuestra función. Nosotros no hacemos nada más diferente a eso. Pues en medio de todas esos conflictos, esas peleas que se generaron en enero, creo que todos podemos recordar que para quien tenía la aplicación de Uber, al abrirla ya no aparecía absolutamente nada. Eso fue tristísimo, no. Salía, uno ponía, de hecho la aplicación se abría, uno podía de hecho pedir el Uber y decía, no recuerdo las palabras exactas, pero lo siento, lo sentimos, este servicio no funciona en su área, algo así. Exacto. Y hubo un tiempo que también salió un mensaje como nos vamos de Colombia y salía el mapita de Colombia y el Uber saliendo del país. Sí. De hecho, pues no ha sido la primera situación. En Argentina ocurrió también que en su momento, por las protestas del transporte tradicional, se habló de la posibilidad de que Uber saliera de la Argentina, cosa que tengo entendido finalmente no ocurrió. En Estados Unidos creo que hubo también conflictos, y en Nueva York es una ciudad en donde se usa bastante el Uber, son unos carros negros, así como esas lanchas de carros, y sí. En su momento tengo entendido que lo que pasó para que eso se pudiera, digamos, solventar esa diferencia entre ambos, es que el sindicato, creo que eso lo hablamos acá, de hecho, hace un par de años, el sindicato de taxistas de los Estados Unidos es un sindicato muy fuerte. es uno de los uniones gremiales más sólidas en los Estados Unidos, que además tiene una gran tradición sindical de unión de gremio. En ese momento, cuando aparece Uber en medio de un lugar que ya parecía colonizado por los transportes tradicionales, ellos entraron en conflicto. Y creo que es así el asunto. El sindicato de taxis dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. O Uber, creo que fue el que dijo, me parece, espero no caer en imprecisión, dijo como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Listo, sentémonos y hablamos y así podemos trabajar todos juntos. No, entonces Uber, creo que la cosa fue como que les vamos a dar un porcentaje de las ganancias al sindicato. Y el sindicato dijo, listo, hágale. Y empezaron a trabajar juntos. Se pudo resolver ese problema. Finalmente, a pesar de que en enero, y duró mucho tiempo, ¿no?, esa caída de Uber en Colombia, finalmente regresó, después de unas nuevas reglamentaciones que se hicieron. El transporte tradicional igual no quedó satisfecho con esas nuevas reglamentaciones, pero lo cierto es que este año se fue por un segundo Uber, pero ya volvió. Esas son las cosas que pasan. Se fue como un mes, algo así. Yo creo que un poquito más, ¿sabes? Pensaría que... ¿Tal vez? Sí, pensaría que... Yo creo que alcanzó como por ahí 2 meses y medio, 3 meses. Ah, no, un montón. Claro, y había quejas sobre tarifas dinámicas, sobre ciertos valores, cosa que también ocurre en el transporte tradicional, además. O sea, no es una cosa... ¿El aguinaldo? El aguinaldo. Claro, en diciembre recuerden ustedes que había una autorización para esa clase de pequeñas propinas, ¿no? Del aguinaldo, que no era obligatorio, pero terminaba haciéndolo. Todos esos asuntos hacen parte como de los verdaderos conflictos del transporte en Colombia. Bueno, ¿y ustedes de qué se acuerdan que ha pasado este año? No, pero pues volviendo al tema, lo que dice fue Uber Eats, que era el servicio de entrega de comida. Ah, ese sí fue, sí, hace poquito. Vamos a ver si vuelve, pero la verdad es que yo creo que también ese tema es complicado. Es que por todo decir, lo que tú decías también, que hay problemas, bueno, la entrega de las comidas a veces, pues sufría algún tipo de situación que no era, pues, lo más óptimo. Entonces yo creo que ellos dijeron, mejor nos ahorramos acá un problema. Es zapatero a tus zapatos. Es que una cosa es tener un servicio. Pero puede que vuelva como el servicio de transporte. Claro, exacto, puede que regrese. Sí. Lo que pasa ahora es que no es, digamos, es mucho más sencillo manejar internamente un servicio de transporte que manipulación de alimentos y ese tipo de cosas. La competencia es más reñida, además, ¿no? Si hablamos de ese rubro de mensajería, es mucho más reñida porque está Rappi. Y mucha más experiencia tiene Rappi, por ejemplo. Hay otra que es domicilios.com. O sea, hay varias, se han posicionado varias plataformas durante estos últimos años que se dedican a eso. Y Uber Eats, pues es decir, yo nunca lo tuve que utilizar, debo decirlo. Entonces desconozco cuál era el plus frente a otras aplicaciones que hacen básicamente lo mismo. No lo conozco, pues no sé cuál es ese plus en medio de todo, o si hay restaurantes que solamente elegían esa plataforma para transportar sus alimentos. No tengo ni idea. Sabes que no. Desconozco eso. No sé. Nunca usé Uber Eats. Trato de usar poco las aplicaciones, la verdad. No soy. Bueno, tan, yo les voy a recordar otro hecho de este 2020, y esto lo hablamos mucho con Lau. La habló mucho de esto a principio de año. Fue el lanzamiento de The Last Dance, que fue el documental que contaba la historia, o que cuenta la historia, pues porque ahí está en Netflix, por supuesto, que cuenta la historia de Michael Jordan y toda su llegada a los Bulls, todo el trasegar, pues, durante esos años, cómo creció como basquetbolista y la consecución del sexto anillo, ¿no? De los Chicago Bulls. Es una historia que generó mucha polémica en su momento porque se hablaron cosas internas del equipo, con Scottie Pippen, con Dennis Rodman, temas que no tenían nada que ver, digamos, con el juego, sino también con su comportamiento por fuera de las canchas. Se habló mucho también porque Michael Jordan contó que al principio, cuando él llegó al equipo, le impactó mucho, digamos, cómo se comportaban los jugadores, los veteranos, como le decía él en ese momento, en temas de consumo, en temas de alcohol, en temas de no descansar. Y él era un pequeño, pues un chico bastante joven, y no quería solamente quería descansar y estar bien, tener bien las piernas para el próximo partido. Sin embargo, fue una serie muy exitosa, supremamente exitosa, también muy comentada, pero yo creo que fue una de las series más importantes para destacar de este 2020. Es curioso, pero yo nunca le pude agarrar el tono, ¿sabes? Traté, no, pero ¿verdad? ¿No la viste? No, empecé a verla y como que no me enganchó del todo, entonces abandoné sin ninguna clase de remordimiento. Como debe ser. O sea, como corresponde. La gente que dice, no, es que no me pude terminar de leer ese libro. Abandónelo. Pues suéltelo, suéltelo. Ya, chao, se fue. Vamos a otra cosa. Chao. A mí me pasó con Last Dance, como que empecé, porque además aquí hablamos bastante de la serie. Y yo dije, bueno, voy a dar el chance a ver qué pasa. Y cuando la empecé a ver, pues la verdad es que no me enganché de bola. No, cero, eso pasa, es normal. A mí me pasó, por ejemplo, eso con La Casa de Papel. No sé si alguna vez le daré otra oportunidad, pero estamos en el mismo equipo. A mí me pasó con La Casa equipo. De las Flores. No, oh, yo okay, todas esas bien. Casas, no, La Casa no de la Porcelana, no puedo, no. Solo con La Casa del Niño Elegante puede. Esa es la única casa a la que yo sigo siendo fiel. Quedaba el local en la calle, creo que era 83 con Carrera 15. Ay, no, ahí sí quedé turista, gringa, ¿de qué están hablando? La Casa del Niño Elegante, perdóname, es el mira, sí, en tiempos en donde no había apertura. Acuérdate que yo no soy bogotano, ¿no? No, claro, pero yo me imagino que algún negocio tenía que haber de ese estilo. Mira, cuando no había apertura, es decir, cuando dependíamos mucho como de la industria nacional y que era sí. pequeña, por ejemplo, para conseguir blazers de primera comunión, esa clase de vestimentas, ¿sí me entiendes? La Casa del Niño Elegante es donde vistieron a Nico y por eso él se reveló y se viste tan feo hoy en día. O sea. Ya no es un niño elegante. No eran corbatas de nudo, era de caucho la corbata, tenía un cauchito. Ay, ¿verdad? Qué terrible. Claro. No, horrible, un niño con corbata es horrible. No, pero tierno. No, ¿y qué tal niño con corbatín y con tirantes? No, y saco gallineta. Y pantalón corto. Por eso, no, eso no, no se es puede que, permitir. Es que de verdad, como usted dice, es que de sí, verdad. No, eso no se permite. El turno para la primera canción de hoy, maravillosa, Dios. Qué lindo todo. On Eventful Days, grabada por Beck para su disco número 14 en estudio, llamado Hyperspace. Este disco fue lanzado en noviembre del 19. Vamos con esto, por favor. Original de 1992 con The Cure, Friday I'm in Love, una versión acústica grabada para su álbum Wish del 82 de Acoustic Hits, y fue un bonus del trabajo Greatest Hits. Bueno, Nico, ¿y qué más de vainas, mijo? Estamos en un programa especial, Laura. ¿Eh? ¿Qué ha habido? No, bien. Sea que nunca he tenido un día tan chévere como hoy. Bueno, sigamos. Bueno, si el ministro de Turismo y de Antigüedades de Egipto dijo hace unos días que han desenterrado docenas de actuales ataúdes de momias, pues que están actuales. De una vasta necrópolis, pues es que están perfectas. Es como si no les hubiera pasado el tiempo. O sea, parece que nacieron ayer. Eso es todo. O sea, es que momia actual es casi que un oxímoron. Sí, déjelo así, Nico, porque Khalil el Anani dijo que se encontraron al menos 59 sarcófagos sellados con momias, de la mayoría de ellos que han sido enterrados en tres pozos. Bueno, pero hoy puede sonar lo que quieran. Hoy sí, no importa. Hace 2600 años. Ay, hoy pueden sacar perros, gatos, niños, todo. Todo, todo. El descubrimiento de Skara es el último de una serie. Sácalo del baño, mi amor. Hay hallazgos arqueológicos que Egipto ha tratado de publicar en un esfuerzo por reactivar un sector turístico clave que se vio gravemente afectado por la agitación que siguió al levantamiento 2011. El sector también recibió un nuevo golpe este año por la pandemia mundial. Nicolás, cuéntenos algo, mijo. Usted que es bueno. Bueno, mire, a ver, ¿qué le cuento yo así raro que haya, que se me venga a la mente? Puedo pensar, por ejemplo, en aquel derrumbe de un edificio en China. No sé si usted se acuerda. Eso fue como cuando ya estábamos empezándonos a confinar todos. Y ese edificio tenía pacientes contagiados y estaba todo el mundo guardado en el edificio. Y pasó algo, parece que las estructuras no estaban muy sólidas, parece no, es evidente que no estaban muy sólidas. Y el edificio se vino abajo. En total, de ese extraño accidente ocurrido en China, un año muy particular para China en especial, quedaron 28 personas heridas y 10 fallecidos, en lo que supuso una tragedia en medio de un año cubierto un poco por eso, ¿no? Por ese halo siniestro, por ese halo trágico, por ese sino que no se ha podido evadir del todo, que comenzó en China también, ¿no? Perfecto, Nicolás. Vamos con un poquito de música. En estos programas maravillosos de fin de año, donde la gente camina por las calles en pantuflas, incluyendo Bogotá, en chancletas, porque hay chinelas. Esto se llama Naked y es de Jonas Blue. Y Más Naked es un sencillo de Jonas Blue con la participación especial de Max Naked, lanzado a principios de 2020. Y ¿sabes qué me dijo Emilio ayer que me llama mucho esto? Por favor, no te saltes la literatura, que me costó mucho el trabajo hacerlo. Vamos con... Listo, vamos pues. La NBA tiene como objetivo la fecha de inicio del 22 de diciembre para la temporada 2020-2021. Nico, ¿qué pasó con eso? Es un poco... No. Fuera de tiempo esta nota, es como un poco rara, ¿no? No, pues se acuerda que finalmente todo terminó desarrollándose en medio de una burbuja. No me acuerdo. Una burbuja en la que además estuvo muy bien controlada médicamente, porque uno de los grandes inconvenientes que se han generado en el mundo del deporte son, uno, los traslados, los viajes, los largos trayectos entre ciudades, entre países, y Estados Unidos lo que hizo, no, venga para acá, nos vamos por Orlando, vamos a hacer una burbuja en donde vamos a estar los que estamos clasificados, ahí nos vamos a quedar viviendo, vamos a estar tranquilos, vamos a disputar lo que resta de la NBA así, tin, tin, tin, de rapidez, y vamos a quedarnos aislados. Esa burbuja fue uno de los ejemplos exitosos de lo que ocurrió este año en el deporte, por ejemplo. Por eso, pero para volverlo actual, se calcula que la temporada del 2021-22 es de octubre a junio del próximo año. Por eso acudí a usted, porque con tanta información que tenemos en la cabeza es supremamente difícil llegar a todo perfectamente, ¿no le parece? No, estamos de acuerdo. ¿Pero por qué arrastra el sí? Porque está bravo conmigo. No, déjeme. Está ocupado. Es que no. Me dijo al principio del programa, Jaime, que tiene mucho afán. Que el afán es lo suyo. Acuérdese que lo mío es el afán. ¿Puedo decir algo? Dele. Sí. Cachaza. Bueno. María cachaza. Juliana, adelante, una notica. Y Laurita, por favor. Pero ¿saben qué? Piconcitas. Es fin de año y la gente no quiere oír tanta carreta. Piconcita, el primer artista o el primer actor de Hollywood del que nos enteramos que estuvo contagiado fue Tom Hanks. Y él definitivamente es una persona que pase lo que pase, siempre nos cautiva y nos conquista con su forma de actuar. Pues a él y a su esposa estaban en Australia en el momento del contagio y recibió una carta de un niño llamado Corona de Vries, un niño australiano de 8 años que vive en Gold Coast y que fue víctima de bullying. Él en la carta le contaba que le encantaba su nombre, pero que en el colegio le hacían mucho bullying porque le decían, pues, coronavirus, ¿no? Y que se había preocupado mucho cuando se enteró que él y su esposa estaban contagiados y que quería saber cómo estaba. Pues Tom Hanks recibió su carta cuando ya estaba en Estados Unidos y se tomó el trabajo de contestársela. No solamente se la contestó, sino que le envió una máquina de escribir. Todos sabemos que Tom Hanks colecciona máquinas de escribir. Y le envió una máquina de escribir de la compañía L.C. Smith and Corona Typewriters. Una máquina pues que iba a la perfección con su nombre, y le escribió lo siguiente entre toda la carta, este fragmento: aunque ya no estaba enfermo, recibir tu carta me hizo sentir aún mejor. Sabes, eres la única persona que he conocido que tiene ese nombre de corona, como el anillo alrededor del sol, una corona. Pensé que esta máquina de escribir sería adecuada para ti. La había llevado a Costa Dorada y ahora está de vuelta contigo. Y la firmó de puño y letra, diciéndole, yo soy tu amigo fiel, haciendo referencia obviamente a su personaje de Woody al Renault 4 de Toy Story. Bueno. No, aburi. Bueno, yo traté de darle paso a Laura, pero usted entenderá, Nico, que no, a veces las notas se van un poquito largas. Esto se llama To Love, Disco Tits. Es la última vez, me gustaría que le informaran a mi gran amigo, que Emilio Sánchez nos está programando la música, que dejemos descansar a Disco Tits. Es que además no me imagino qué son Disco Tits. Son unas viejas de disco, no entiendo. No. ¿Dientes? ¿Qué es? ¿Dientes de disco? Grabada para su disco Blue Lips, aquí está, noviembre del 17. Y con este grupo Supermarket, un trabajo lanzado en el 26 de marzo del 2019, I'm Probably Gonna Rock Your World, que fue grabado por Logic. El disco es una banda sonora para el libro del mismo título, con el que Logic debuta como novelista. La canción, la repito, cachaza. I'm bueno. Probably gonna rock your world. Bueno. Hombre, se murió Sean Connery este año. Sí. Murió en su casa de las Bahamas al lado de su última mujer. Este hombre que brincó encima de Úrsula Andrews. No. Que hizo las mejores películas de Bond para algunos, no para mí, para mí es Roger Moore. Para mí también, es el mejor. Y su esposa Micheline Roquebrune y sus hijos Jason y Stefan dicen que murió pacíficamente mientras dormía. Yo sé que estaba enfermito, pero a los 90 años está bien fallecer enfermito. Apenas es. Sí, pues no es de repente, ¿no? Sí. Ya uno dice, bueno, tiene 90. Hicieron una ceremonia pequeña porque les da un poco de miedo el coronavirus, el COVID, pero aspiran a hacer un gran memorial a Sir Sean Connery y aspiran que la reina esté viva cuando se ha acabado el COVID en 3 años para que lo vuelva Lord. Eso es todo. No, Sean Connery comenzó en el 62, hizo muchas películas, creo que las mismas películas de Roger Moore, 7 cada uno, y pues vamos a recordarlo siempre en su tumba. Para mí nunca fue ídolo, pero pues tengo que respetar a los muertos. Nicolás me enseñó que no hay ningún muerto malo. No, perdóname. Si hay algo que uno puede hacer es respetar la memoria de aquel que ha fallecido, porque hay que contar solamente la parte buena. Me gusta, Nico, eso, ¿oíste? Eres a mí eso. Sean Connery, acusado de maltrato, de golpear a sus parejas, por ejemplo. Bueno. Laurita, tienes muy poco tiempo. Intenta no hacer lo que hace María Juliana, que es un extremo. Bueno. No prometo, pero bueno, voy a hablar de Google. No garantizo, Google sí tiene, no garantizo. Google sí tiene clarísimo qué es lo que ha pasado en cada uno de los años y precisamente pues dio a conocer las búsquedas que fueron tendencia en todo el mundo durante el 2020. Por ejemplo, hablan que la persona más buscada del 2020 pues fue el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, seguido por el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Está también el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y también la futura presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Después está, como ya María Juliana nos habló de él, Tom Hanks, que ocupa este último lugar de búsquedas. También está, por ejemplo, en cuanto a las películas, el primer lugar, por supuesto, en el ranking lo ocupa Parásitos. Está también 1917, Black Panther y Contagio, que por supuesto tomó mayor relevancia esta película del 2011, este 2020. En cuanto a los actores más buscados, pues en el número uno precisamente vuelve a estar Tom Hanks, está Joaquin Phoenix, Ricky Gervais y Jada Pinkett Smith, que ella tuvo pues un tema ahí polémico con infidelidades de Will Smith, pero más o menos esto es lo que ha pasado en el 2020 según las búsquedas de Google. Gracias. Vamos con Maroon 5. El tema se llama Closure, grabado por Maroon 5 para su disco Red Pill Blues, lanzado en el año 2017. Si me sienten livianamente engolado, no, es que pues, no estoy. Muy engolado. Con Home Center, pintar es divertido y más aún cuando llevas gratis un cuarto de galón de pintura color por la compra de un envase de 2 galones o de un cuñete. Puedes llevar los colores que quieras para que los combines a tu gusto. Con Pinturas Color y Home Center recibirás el nuevo año con tu hogar renovado. Esto es válido hasta el 31 de diciembre. Jonas Brothers, ah, qué buenos son, son súper originales, del año 2019. Nico, ¿qué tipo de mancha le deja a usted eso en la camisa de hoy? Un lago hemático sobre la camisa. Eso quita. No quita. Sí. Siempre va a quedar un lamparón un poquito amarillo, así que ojo con los lagos hemáticos. The Jonas Brothers Soccer, lanzado en el 2019. Por los Jonas Brothers, papá, no me vas a quitar la carreta. Listo, brother, cuéntanos. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Turno es para Paula Abdul. Straight up, cantante muy floja. Muy flojo. Linda. Que después fue, creo que... Ella fue porista juez de... Fue juez de un programa de televisión. ¿De los Lakers, puede ser? Y ella fue nominada al Oscar por la coreografía de la película de Eddie Murphy, Coming to America, Un Príncipe en Nueva York, el baile del comienzo que le hacen a los manes cuando se casan. Ah, ¿cómo no era un galala? Sí, aquí claro. Está Straight Up. Vamos con la primera entrevista de hoy, si a ustedes les parece. A ver. Pues María Juliana Correa, que es una persona muy especial para... No, perdón. Ella es especial para mí, pero para Natalia Franco en lo de las entrevistas es más especial porque es que la que las manda, ¿no? Entonces, Laurita, Natalia Franco ha decidido compartirme las entrevistas, pero desafortunadamente a mí se me pierden. Y eso me hace una persona muy especial. Vamos con la primera entrevista de hoy. Este guitarrista estuvo en Colombia en un evento privado y la gente que estuvo quedó muy complacido. Este guitarrista acaba de sacar disco. Este guitarrista apoyó a una colombiana a hacer un trabajo maravilloso con su samba de rosa. Hombre... ¿cómo se llama, Laura, la chica colombiana que hemos apoyado tanto que estoy muy perdido en el mundo y en el horizonte? Claro, que tenía una voz absolutamente... No, yo sé que tiene la voz muy bien. Que entrevistamos acá, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? María. María Escobar, ¿no? María Escobar. Es que los estaba forzando un poco la inteligencia. Sí, casi se los está ya acordando. María nos ayudó, pero ya... No, quería simplemente, pues, compartir con ustedes, que son personas como tan importantes para mí, estas cosas. Es un honor para mí presentar nuevamente a un amigo de la casa, a un maestro, a un guitarrista que no tiene precedentes en la historia de la música brasileira. Y pues la última vez que lo vi, y no voy a dar detalles, él se va a acordar mucho. Fue un 29 de octubre del año 2016, donde gentilmente me acompañó en una celebración muy importante. Y estuvo con una cantante lindísima, que bailaba igual de lindo. Y tal vez hizo una de las noches más felices de mi vida. Un hombre importantísimo en el tema del bossa nova, importantísimo como compositor y gran compañero y amigo de el maestro Vinicius de Moraes. Toquinho, buena noche y gracias por aceptar esta corta conversación, porque sé que no tienes mucho tiempo, pero me da un honor, igual que la última vez que te abracé.

Bueno, vamos con Nico ahora. Es que toca dar, rotar, ¿no? Pues es que en medio de todo lo que ha sido este año tan raro, yo creo que una de las grandes noticias económicas tiene que ver con el lunes negro que se vivió en marzo. Los índices de la bolsa, cosa que yo predije en este programa, yo dije, hace bomba. Ojo que de pronto en marzo se nos viene un momento difícil económico. Y como son mis predicciones, porque están los audios de los programas, se dio como siempre cada una de mis predicciones económicas. Ave María. Y el lunes negro hizo que los índices de las bolsas en los Estados Unidos bajaran a mínimos históricos desde el año 2008. Que recuerdan, en Estados Unidos, en el 2008, muestre, se vive, ¿cómo se llamaba esa película? The Big Short, el famoso asunto de las inmobiliarias y de los préstamos de las casas. ¿Recuerdan que eso claro terminó? Claro que recuerdo. Terminó convirtiéndose en una verdadera crisis económica para los Estados Unidos, donde mucha gente perdió sus hogares, donde los préstamos sobre préstamos terminaron siendo casi que como una especie de tiburón que dentellada se comió el bolsillo de los gringos. Bueno, la situación actual del COVID-19 generó seguramente uno de los peores índices en la historia de las bolsas, sobre todo de la bolsa de Nueva York, que termina marcando también los índices económicos de otras bolsas muy importantes como Tokio y demás. Ese marzo en 2020, eso fue muestre 9 de marzo, que el lunes negro cobijó la economía mundial, algo que se veía venir, es decir, era esperable por cuenta de la situación en el mundo, de la pérdida de empleos, de las restricciones de movilidad, de una cantidad de cosas que tuvimos que cambiar en medio de la escena, y todo eso fue lo que fue pergeñando el lunes cosa negro. Que se lamentó tan floja. No, no tasa. Pergeñando. Paula, incubus y el tema Into the Summer del año 2019.